Thank you. Cuando quieras. Thank you. cansé, cambié el último y ya venía avisando que no, nada, nada. A ver, probemos. Yo.